Che, Euge, No, no quiero la comparga nueva. me parece que te No, no quiero la comparga pero te nueva. equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me pones, me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo, el Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No, no me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Ahí no. Rally, ¿nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla. Ah, mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, ¿eh? Un abrazo. Carlos Garmendia Vamos a Carlos Garmendia es el abogado. Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Y en Enredando las Mañanas ahora nos vamos a Córdoba para escuchar una entrevista realizada a Patricia, vecina de Chabascate, quien nos narra un poco la lucha que vienen llevando adelante ya hace varios años. Particularmente lo que vienen reclamando los vecinos es la caducidad de la resolución 1200 que está permitiendo que se construya un emprendimiento inmobiliario en la zona de Candonga, en las Sierras Chicas, que permitiría, bueno, que se construyera un hotel y casas de lujo en desmedro de posibilidad de los vecinos de la zona más baja de Chabascate de seguir recibiendo el agua pura y escasa en la zona. Días atrás estuvimos conversando con Patricia en la puerta del ministerio en donde se encontraban reclamando. Bueno, estamos en la puerta del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Los vecinos de Chabascate han comenzado nuevamente a hacer visible la lucha que ya llevan. Pudieron entrar al ministerio y estuvieron conversando con autoridades. Sí, nos atendió el ministro Bridge de la Secretaría Nueva de Mitigación y Cambio Climático y Torno. Y bueno, nosotros en realidad ya estamos cansados de que nos atienda siempre una persona distinta o a veces también se repiten las caras, como en este caso que con Bridge y con Torno ya nos conocemos y siempre nos escuchan y dicen sí, sí, mueven la cabeza así de arriba hacia abajo diciendo sí. Cuando hablamos de desmonte, sí. Cuando hablamos de zona roja, sí. Cuando hablamos de la ley, sí. Y cuando llegamos al momento de decir, bueno, nosotros necesitamos que se le dé de baja a la resolución 1200, entonces ahí mueven la cabeza de un lado para el otro y dicen, no, no, porque ellos no pueden hacerlo. Ellos no tienen la potestad para tomar esa decisión y la única persona encargada de hacerlo es el ministro Fabián López, con el cual también nos hemos visto en varias circunstancias y él ya sabe, ya saben, tal vez las personas con las que hablamos hoy parecían no estar tan informadas ante ciertas situaciones, por ejemplo, que la ley de bosques se llevó adelante y luego se autorizó el loteo, una autorización esta resolución 1200 que queremos pedimos que se le dé la caducidad porque pide da un plazo de 90 días para que la empresa presente un seguro ambiental, ¿sí? Y pasaron 5 años y ese seguro ambiental no existe, entonces a los 90 días tendría que haber caducado y nunca se le dio la caducidad. Entonces ellos siguen utilizando esa frágil resolución que de por sí es ilegal porque dice dentro de la resolución que es zona roja y que aún así autorícese. Esa resolución le llevó una denuncia penal a la persona que la llevó adelante, que es Raúl Costa, y le llevó una ampliación de la denuncia penal a Bocos, que fue la autoridad que le siguió, una denuncia por incumplimiento de funcionario público, porque si hay una ley que dice que en la zona roja no se puede desmontar y construir, el funcionario público que debe hacer cumplir las leyes no puede sacar una resolución en donde diga que se puede desmontar y construir en la zona roja, por un lado. Por otro lado, la resolución ya está caduca, hace 5 años, y no nos vamos a ir de acá hasta que Fabián López tome la determinación de darle la caducidad a esa resolución. Es decir, hacer lo que le corresponde como funcionario público, que es empleado de todo este pueblo y encargado de la energía y el agua. La decisión de los vecinos y del pueblo es seguir luchando por el derecho a vivir en un lugar que eligieron. Por supuesto que no nos vamos a quedar sin hacer nada. Donde elegimos o donde nacimos, muchas personas de la asamblea son nacidas allá. Y bueno, además, no queremos vivir otra catástrofe como la del 15 de febrero. En 3 meses empiezan las temporadas de lluvia de nuevo y el tema no está resuelto, porque acá no solo que hay que dejar de desmontar, sino que hay que reforestar. ¿Cuál es la situación actual luego de la catástrofe? Las primeras ayudas que fueron más vecinales que los gobiernos. ¿Qué pasó después de todo esto? Después que se fueron las cámaras también, ¿no? Sí, es todo muy precario, los puentes son precarios, el acueducto nos lleva agua potable, pero hay partes que están en el aire y si llueve y baja mucha agua se va a volver a romper, porque son arreglos que no están terminados, falta calzarlo, ese acueducto. Bueno, los puentes son una pena, vos los ves rellenos con tierra, que sí, claro, va a venir el río y se los va a llevar de nuevo, digamos. Y bueno, ahí lo que hace falta es volver a sembrar los árboles que se han sacado. Volver a sembrar lo que se sacó. Es la única forma de que cuando vuelva a llover no suceda lo que sucedió. Nosotros también ya tenemos en borrador una denuncia penal al ministro, porque a esta altura ya del partido, al principio decían sí, no sé, no estoy del todo informado, denme el expediente. Y a esta altura ya, digamos, tenemos informes de técnicos, distintos técnicos, distintos informes de la universidad. ¿Y qué más? ¿Qué más necesitas que lo que sucedió el 15 de febrero? Y las vidas que se llevó, no en nuestro pueblo, pero siempre los vecinos, y lo que pasó también en Jesús María, que es la parte baja de la cuenca alta que somos nosotros. O sea, porque no estamos divididos, somos todos parte de lo mismo. Bueno, ahora a esta altura no pueden decir que no están informados y no pueden decir de que no está confirmado que el desmonte pueda traer las catástrofes que pueda traer, porque ya los tenemos, ya lo hemos vivido, no lo queremos volver a vivir, así que nos vamos a quedar acá y bueno, tenemos, como te digo, la denuncia en borrador y bueno, habrá que presentar una denuncia contra Fabián López, que es la persona que sí tiene la potestad para firmar la caducidad de la 1200. No queremos hablar con más nadie para que nos miren y nos escuchen repetir lo que ya hemos dicho tantos años, y que nos miren y nos digan sí, sí, sí, sí. No. Ahora, bueno, esto se acabó, digamos, ya estamos cansados y no queremos que bueno, eso, volver a vivir otra catástrofe. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva raza. La colectiva. La guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar